La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días, comenzamos un lunes más la programación en directo de Burjasor Radio, aquí en la 93.8 de la FM. Comenzamos con la cucharilla. Y como siempre, antes de empezar, os recordamos la dirección de correo electrónico, lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com, por si os queréis pasar por ahí y ver qué hemos hecho en los programas anteriores. Y hoy, aprovechando que estoy solito aquí en el estudio, vamos a comenzar enseguida ya con las películas. Como no voy a tener con quién comentarlas, voy a aprovechar, por fin, para quitarme toda la documentación que habían conseguido programas anteriores, preparando cosillas y temas de qué hablar. Pues hoy vamos a hablar de todo un poco. Pero lo primero, En el punto de mira, con Clive Owen, Paul Giannetti y Mónica Bellucci, de 2007. Una película un tanto rara, seguramente Carlos la haya visto. Es difícil de describir. Es el señor Smith, que en este caso es Clive Owen, que parece un vagabundo del que nadie sabe nada. Se ve envuelto en una carrera frenética por salvar la vida a partir de salvar, desde que le salva la vida a una mujer embarazada, que parece ser a la que están persiguiendo. Y en ese momento pues tiene un bebé y él se encarga del bebé porque a la madre la matan, ¿no? Y entonces empieza a descubrir que hay toda una conspiración contra empresas armamentísticas y, bueno, de armas, de pistolas, y la lucha de un senador por llegar a la Casa Blanca, y el cual está en contra un poco, pues, de la... bueno, un poco no, bastante, en contra de las armas. Y el bebé es la clave de toda la película, pero lo gracioso del film es que tiros son pocos, o sea, de cada 100 disparos acierta 200 y los malos no aciertan ninguno, o sea, es en plan exagerado y buscando, pues eso, la... No sé si la crítica, pero sí la mofa un poco, ¿no? De las películas de tiros en las que, bueno, el bueno tiene una puntería milagrosa y los otros, pues, no. Y, bueno, la película es una constante carrera para intentar huir de la mafia y del complot que hay ahí montado y que intentan cargarse al bebé. La semana pasada no lo comenté, pero sí que estaba puesto en el blog que hicieron... Afortunadamente, una de las grandes películas de la historia, que es El silencio de los corderos, que, bueno, no la vamos a comentar porque, bueno, es que tampoco tengo con quién hablar, esto es muy triste. Y la siguiente que vi anoche, muy interesante, que ya la había visto antes, es The Cooler, por así decirlo, El enfriador, con Alec Baldwin y William H. Macy y María Bello. La historia es bastante curiosa y graciosa. Es la historia de un perdedor que trabaja en un casino a las órdenes de Alec Baldwin. Y es un gafe, y allá donde se sienta a jugar, todo el mundo pierde. Entonces, claro, es el chollo padre para los casinos. Y, bueno, cuenta la historia de este perdedor, que tiene un hijo también un poco trepa y crápula, y bueno, pues su vida en general, ¿no? Y solo descubre que comienza a tener suerte cuando está enamorado. La verdad es que es un peliculón y la recomiendo a todo el mundo, porque es que... Te ríes solo de ver las situaciones absurdas que se le dan a este hombre por tener mala suerte. Y comenzando con los temas que tenía aquí pendientes, pues alguna vez habréis oído lo de la expresión de cruzar el Rubicón, y para mí hoy va a ser cruzar el Rubicón estando aquí solo. Y os voy a contar de dónde viene la historia. Según cuenta la Wikipedia, dice: el Rubicón, lógicamente, es el nombre de un pequeño río que forma la frontera legal entre Italia y la provincia de la Galia Cisalpina, al norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna, al este de la llanura del Po, que es otro río. Nace cerca de la localidad de Savignano sul Rubicone, pero su ubicación real es desconocida. Se suele identificar con el Pischiatello en sus inicios y como el Fiumicino, hasta el mar. El río tenía especial importancia en el derecho romano porque a ningún general le estaba permitido cruzarlo con su ejército en armas. A partir del 59 a.C. sirvió de frontera entre las provincias romanas y la Galia Cisalpina, para que así Roma quedara protegida de amenazas militares internas. El río entró en la historia por ser su cruce el detonante o casus belli de la Segunda Guerra Civil de la República Romana y marcaba el límite del poder del gobernador de las Galias, y este no podía, sino ilegalmente, adentrarse en Italia con sus tropas. La noche del 11 al 12 de enero del 49 a.C., Julio César, como no, se detuvo un instante ante el Rubicón, atormentado por las dudas. Cruzarlo significaba cometer una ilegalidad, convertirse en criminal, enemigo de la República e iniciar la guerra civil. Julio César dio la orden a sus tropas de cruzar el río, pronunciando en latín la frase «Alea jacta es», la suerte está echada según Suetonio. De acuerdo con Plutarco, en sus Vidas Paralelas, Julio César citó en griego la frase del dramaturgo ateniense Meneandro, uno de sus autores preferidos, y que significaba «que empiece el juego». Y de esto, de este evento histórico, pues proviene la expresión de cruzar el Rubicón, que expresa el hecho de lanzarse irrevocablemente a una empresa de arriesgadas consecuencias. Política y retóricamente, las dos orillas del Rubicón, separadas por un estrecho caudal muy fácil de cruzar, representan la seguridad de pertenencia a la tiranía y a la peligrosa libertad. La historia mundial está llena de paralelismos, estados libres que caen bajo el yugo de la tiranía. Hablando de cosas que tenía aquí pendientes, cuando falleció tristemente José Luis López Vázquez, no comentamos la película esta inédita que había filmado y que no se llegó a exponer públicamente, que era Antoni Gaudí, una visión inacabada, de John Alaimo, un director estadounidense, no recuerdo mal, del 74. Y con José María Lana y José Luis López Vázquez, y bueno, voy a comentar un poquito de qué iba, porque bueno, la historia era que la habían filmado y se habían quedado sin financiación, y entonces, si no recuerdo mal, se la quedó una aseguradora en forma de pago, y desde entonces se ha quedado metida en un cajón. Y el otro día escuchaba en la radio también que, aparte de comprar el film, la película en sí, también había que pagar los derechos de exhibición por exhibirla en las salas de cine, que eso era otros millones tantos para poder ponerla. O sea que no sé si al final Televisión Española se animará a comprarla o qué. Voy a coger el teléfono. Una emergencia, vuelvo en 5 minutos. Bueno, en breve me voy a tener que volver a ir y levantar, pero bueno, no pasa nada. Cuento, película de 1974, el director estadounidense John Alaimo, Antoni Gaudí, una visión inacabada, nunca se estrenó comercialmente, ni en cines ni en televisión, debido a que una entidad bancaria, era un banco, embargó la cinta a la productora al no poder hacer frente al pago solicitado para el rodaje. En noviembre de 2009, este largometraje cobra relevancia en los medios españoles debido a la muerte del actor que encarnaba a Gaudí. Y bueno, la historia cuenta, pues eso, que poco antes de fallecer, atropellado por el tranvía famoso, Antoni Gaudí muestra sus obras a un joven arquitecto madrileño, en este caso José María Lana, llegado a Barcelona. Dice, por ejemplo, curiosidades, en un principio el papel de Gaudí estaba pensado para el actor Fernando Rey. Pues mira, cosas de la vida, la hizo el genial. Y ya que hablamos de cine y películas así que no se pueden exhibir y cosas así raras que pasa con los derechos de autor y bueno, y sobre todo con los pagos que son impagos, leía el otro día en, creo que era en Firewire, creo que había comentado el blog, era piratas de música son los que más compras legales hacen. Esto es curioso, dice, aunque son extraños, las personas que realizan más descargas ilegales de música en internet son también las que más música compran legalmente. Así lo señala un estudio realizado por The Independent en Inglaterra, donde quienes admitieron que descargaban música ilegal dijeron gastar 77 libras al año en música en comparación a los 33 que gasta el resto de las personas que afirmó nunca descargar música ilegal. La encuesta se realizó a 1.000 personas entre 16 y 50 años de edad con acceso a internet, donde el 10% admitió realizar descargas ilegales, solo de 10. Aunque esto ya era sospechado por diversas personas, tener los números puede llevar a hacer cambiar de opinión a algunos. Hace pocos días Inglaterra comenzó a discutir planes para disminuir la piratería amenazando con cortarles la conexión a quienes infringieran la ley, ¿no? Al estilo de la ley Sarkozy en Francia. Y dice, sin embargo, a la luz de estos datos, estaría castigando a los mejores clientes de las disqueras. De acuerdo a las estimaciones, unos 7 millones de británicos descargan contenidos ilegales en un año. De esos 7 millones sería un 10%, pero bueno. De todas maneras, el número de personas que piratean en el Reino Unido no es demasiado alto, considerando que la población total son más de 50 millones de habitantes, más que en España. Por este lado del planeta no hay muchas cifras disponibles al respecto, pero estoy segura que las ventas legales aumentarían si hubiesen más opciones de comprar los contenidos con iTunes, por ejemplo, que comenzó a funcionar en México y mientras en el resto de Latinoamérica pues no tiene acceso. Otra cosilla, en guerraeterna.com de Íñigo Sáenz de Ugarte nos cuenta cómo se sostiene el pensamiento único sobre las drogas. Esto es curioso. Dice, ¿están obligados los médicos que asesoran al gobierno en la lucha contra las drogas a apoyar todas sus medidas, incluso si son cuestionables desde el punto de vista científico? Incluso cuando lo hacen para ganar votos, el gobierno británico sostiene que sí. Las relaciones entre el gobierno y la comunidad científica implicada en la lucha contra las drogas atraviesa su momento más difícil tras la destitución el viernes, de esto ya hace unos cuantos viernes, del director del consejo que asesora al ministro de Interior sobre este tema. David Nutt cuestionó la decisión del gobierno de elevar la peligrosidad del cannabis en la lista de drogas. Más de la mitad de los miembros del consejo se plantea presentar una renuncia colectiva dentro de una semana en la próxima reunión del grupo. Dos de ellos ya dimitieron este fin de semana. Fue destituido un médico. Uy, llaman a la puerta, ahora vengo. Vale, sigo. Dice, fue destituido porque no se puede asesorar al gobierno y al mismo tiempo hacer campaña contra una decisión del gobierno, dijo ayer el ministro Alan Johnson. Hacer campaña, un médico, en este caso psiquiatra, habla sobre daños en la salud con datos. Eso es hacer campaña, como subirse a un cajón y empezar a dar gritos con un megáfono. Los políticos no toleran que nadie ponga en solfa el discurso único sobre las drogas, ni cuando se comprueba que no funciona, ni cuando alguien demuestra que no está basada en lo que sabe la ciencia. Nunn no es el único que opina que son razones políticas y de imagen y no médicas, las que han sostenido algunas decisiones del gobierno. El destituido afirmó que la relación entre el consumo de porros y el riesgo de sufrir enfermedades psicóticas es muy reducido, contra lo que ha dicho en varias ocasiones el gobierno. También dijo, con los datos científicos en la mano, que el cannabis es mucho menos dañino para la salud que el alcohol y el tabaco. Nunn no es partidario de la legalización del porro, está convencido de que es perjudicial y de que hay que intentar reducir su consumo entre los jóvenes. El alarmismo y las medidas represivas no van a conseguirlo. Tampoco, sin exagerar, si se exagera al explicar los daños que causan las drogas en la salud. En una conferencia que deterioró su posición en el ministerio, Nunn sostuvo que la relación entre el consumo continuado de cannabis y la esquizofrenia no es alarmante. De hecho, mientras el consumo de cannabis ha aumentado de forma significativa en los últimos 30 años en el Reino Unido, por el contrario, la incidencia de la esquizofrenia es mucho menor entre la población. Por eso cree que es contraproducente, por no ser creíble, la decisión del gobierno en febrero de este año de pasar el cannabis de categoría C a la B. En la A están la cocaína y la heroína, por ejemplo. Años atrás, el gobierno laborista pasó el cannabis de la B a la C, pero hace unos meses la entonces ministra Jackie Smith la devolvió a la B, a pesar de que el Consejo se mostró en contra por razones científicas. Pero claro, los médicos no se presentan a las elecciones ni tienen que resistir el acoso de la prensa sensacionalista. El gobierno laborista tiene la vieja costumbre de funcionar a golpe de titular de tabloide. Y ahora, el momento musical. Bueno, y como noticia tecnológica de esta semana, tenemos la salida al mercado, bueno, al mercado no, porque todavía no se va a comercializar, pero sí se ha distribuido ya una copia beta del Google Chrome, que es el sistema operativo de Google basado en su conocido navegador de Internet, y que, bueno, ya ha salido por ahí y lo han presentado para que los usuarios lo pudieran ver y los más frikis pues puedan trastear un poquito con él. Resulta que el sistema en sí es directamente el navegador, no hay, digamos, un sistema operativo detrás tal cual lo conocemos hoy en día, y lo que hace es que eso te permite pues arrancar tu ordenador en 4 segundos y entrar directamente al navegador, que es el que, digamos, gestiona todos los programas y a través del cual te puedes ir moviendo en los distintos apartados del ordenador. Simplemente con tu cuenta de Gmail te logueas, te registras en el ordenador, y claro, la única limitación que tiene este sistema es tu conexión a Internet, porque dependerás de ella absolutamente, incluso para poder conectarte. Y bueno, en este caso, como es una demo, no te deja directamente entrar si no tienes Internet, pero suponemos que, bueno, por lo que hemos leído, en el caso de cuando ya esté bien desarrollado, no hará falta tener Internet simplemente para encender el ordenador. Se sincronizará luego, más tarde, cuando tengas Internet, y subirá todos tus datos de Gmail, de Google Docs, de Google Maps, de todos los productos que tiene Google. Y nada, por ahora interesante, aunque no lo hemos podido probar, pero bueno, es un gran salto, porque es cambiar el concepto de los ordenadores y de los sistemas operativos. Y bueno, una buena patada para Windows, para Microsoft, después de su salida de Windows 7, porque esto da una vuelta de tuerca más y avanza a los sistemas operativos, a lo que podría ser el futuro más próximo. Continuando con tecnología y hablando de desarrollo sostenible, tengo aquí un artículo, es un poco extenso, pero es que tenía muchas ganas de contarlo, pero nunca he tenido el tiempo para hacerlo, porque siempre nos liamos aquí. Es de Público de... ¡Madre mía! De julio de 2009. Dice, el lobby neoliberal del PP boicotea a España en Estados Unidos. Fuera de cuestiones políticas y tal, el tema es una cuestión más sobre el tema de las energías renovables y la manipulación informativa. Dice, la campaña más organizada y dura contra España en el exterior no procede esta vez de Rusia, que el mundo conservador solía considerar culpable. Procede precisamente del corazón de este mundo conservador español, el lobby más liberal del Partido Popular, que con conexiones directas con José María Aznar y Esperanza Aguirre, boicotea en Estados Unidos las esperanzas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por convertirse en referente verde de la administración Obama. Esto ya se conocía, que Obama pues sí había mostrado cierto interés tanto por las energías renovables como la eólica o el AVE. Y dice, un estudio contra el sector español de renovables ha tenido gran eco. El mayor daño colateral de esta campaña política alimentada por el PP lo sufre el sector español de la energía renovable, que partía en situación de ventaja para beneficiarse del gigantesco plan de estímulo para cambiar el modelo energético de Estados Unidos, cifrado en 600.000 millones de dólares. Ahí en AEN. De ellos, casi 100.000 irán a impulsar las inversiones en energías renovables. Tras el hito de que Obama citara a España como modelo en renovables, un hito. En febrero, Gabriel Calzada, un economista de 37 años protegido por Aznar y Aguirre y vinculado al lobby del petróleo que lidera ExxonMobil, elaboró a toda prisa un informe en inglés destinado al consumo estadounidense para demostrar que el modelo español es catastrófico. El estudio, con membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, pero elaborado por tres activistas del Instituto Juan de Mariana, fuerza de choque ultraliberal en la órbita del PP. Se benefició de toda la red de contactos cultivado por Aznar, institutos vinculados a FAES, medios del grupo News Corp y del lobby republicano y petrolero, y ha tenido un gran impacto en Estados Unidos. Más de 300 medios internacionales se han hecho eco de sus conclusiones y aún hoy no ha cesado el goteo, que martilla la imagen de España y las expectativas de negocio de las empresas. Esto lo escribió, por cierto, que no lo he dicho. Pere Rusiñol. Pere, gracias. Negacionismo climático. En su gira por Estados Unidos, en mayo, Calzada, que lidera en España el grupo negacionista del cambio climático, llegó a culpar a las energías renovables del estallido de la burbuja española. Ojo, con los términos. Su mensaje, Estados Unidos no tiene nada que aprender de España. Dice, es muy difícil comprender que Estados Unidos quiera aprender cómo crear empleo de un país como España, afirmó en Fox News, entre risotadas del presentador Glenn Beck, que se burló de España y de Zapatero durante toda la entrevista. Esto lo vi yo y la verdad es que era curioso ver cómo el propio presentador, un periodista, se posicionaba respecto a este tema, ¿no? Pero claro, por cómo lo pintaban y hacían ver que esto que está ocurriendo en España no tenía ningún sentido. Dice, un protegido de Aznar, Aguirre y Los Santos elaboró el documento. El informe, cuya repercusión aquí ha sido nula, excepto en el universo mediático de Federico Jiménez Los Santos y Pedro J. Ramírez, sostiene que cada empleo creado en renovables destruye 2,2 puestos de trabajo en otros sectores. El documento ha sido contestado por los expertos, salvo los adscritos al campo negacionista, pero ha tenido efectos devastadores hasta el punto de que obligó al portavoz de Obama a pronunciarse. Destruir la marca España. Se trata de destruir la imagen de España como posible modelo y asociar las energías renovables al paro. La marca España como modelo verde ha quedado muy tocada. Obama ya no utiliza más España como referente, explica un consultor medioambiental de Estados Unidos con muy buenos contactos en Washington. El efecto es tan devastador que obligó a la Secretaría de Estado sobre el cambio climático a redactar un contrainforme y remitirlo al Congreso estadounidense. La Fundación Ideas del PSOE también trató de contrarrestar su incidencia a través del Center of American Progress, el CAP, que es un think tank próximo a los demócratas. Los esfuerzos del gobierno saben, sin embargo, a poco a la Asociación de Productores de Energías Renovables, a la APA, que reclama a industria mayor apoyo. La mejor respuesta sería un gran plan de renovables, pero no lo vemos, apunta Javier García Breva, uno de sus directivos, muy dolido con el informe difundido en Estados Unidos. Hemos creado una industria nacional con tecnología propia y ahora se daña su imagen. El informe perjudica mucho de los intereses de la industria española y nuestra posición de liderazgo mundial. Claro, el pensar que la izquierda no puede desarrollar este tipo de contratos internacionales con la primera potencia mundial, ¿no? Por así decirlo. Se ha perjudicado mucho a la industria española, lamenta la patronal. Pese a que el PP y la derecha española se fijan entre sus prioridades teóricas el apoyo a las empresas y aspiran a la mejor relación posible entre Washington y Madrid, detrás de la agresiva campaña en Estados Unidos contra la imagen de España y de las empresas renovables está un lobby ultraliberal alimentado por el PP, curiosamente, y atrincherado en el Instituto Juan de Marián, dirigido por Calzada, con conexiones directas con Aguirre, Aznar y Federico Jiménez Los Santos. Ni Calzada ni nadie del Juan de Mariana han querido contestar a las preguntas que hizo el diario público. Pese a que el informe antirrenovables de 51 páginas fue redactado por tres activistas de este instituto, Gabriel Calzada, director Raquel Merino y Juan Ramón Rayo, para ganar respetabilidad, fue lanzado en Estados Unidos con el membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, que da al Juan de Mariana un trato preferente bajo la protección del catedrático Jesús Huertas de Soto, ultraliberal de la Escuela Austríaca y colaborador de FAES, la fundación presidida por Aznar. ¡Qué casualidades de la vida! Fuentes de la universidad esgrimen la libertad de cátedra para desentenderse del documento, pero no explican por qué se autorizó su difusión como membrete de la Universidad Rey Juan Carlos en la portada y todas las páginas interiores, pese a que se trata únicamente de profesores asociados y solo pueden utilizar membrete los titulares. No es lo mismo irrumpir en Estados Unidos como activistas del Instituto Juan de Mariana que bajo el paraguas de la universidad que además lleva el nombre del jefe de Estado. El estudio circuló con membrete de la universidad. Dice, la sintonía de la Rey Juan Carlos con el Instituto Ultraliberal va mucho más allá. Lo ha acogido como centro adscrito, ampara dentro de su programa oficial los cursos de verano que organiza y beca a los alumnos y canaliza la generosa subvención específica que le otorga, en tanto que centro adscrito, el gobierno de Aguirre, unos 201.398 euros para 2009. El gobierno regional colabora directamente con el grupo. La propia Aguirre hizo una inversión en su acto de fundación, en 2005, en un debate para desacreditar el protocolo de Kioto, otra vez. Y sus consejeros son habituales en la escuela de verano del Juan de Mariana. El año pasado fue ponente Javier Fernández Laschetti, y este año lo será Juan José Güemes. Además, el grupo mediático más afín a Aguirre, nucleado alrededor de Libertad Digital y Federico Jiménez Los Santos, al que la presidenta acaba de conceder una licencia de radio para facilitarle la salida de la COPE, claro. Esto era cuando se iba a ir. Tiene nómina a varios dirigentes del Juan de Mariana y publica sus tribunas. Y por su parte, la conexión entre Calzada y el expresidente José María Aznar es directa y múltiple. Calzada es colaborador habitual de FAES y en el pasado estuvo tan activo en su grupo de trabajo sobre cambio climático y energía que es en parte responsable del coqueteo con el negacionismo de Aznar, que en enero incluso anunció su intención de acompañar a Calzada a la cumbre escéptica de Nueva York, aunque finalmente se echó atrás. Obama ha dejado de citar a España como modelo a seguir. La FAES ha movilizado su red en Estados Unidos para dar al informe de Calzada la máxima resonancia. Su centro de referencia en Washington es la Heritage Foundation, guardián de las esencias conservadoras y muy vinculado a los republicanos, que ha promovido el documento en su tupida red y organizó un gran acto en público en Washington con Calzada. El grupo News Corps, que tiene a Aznar como consejero, desempeñó el papel de lanzar el informe en el debate mediático estadounidense, lo que arrastró a todos los grandes medios. Fox News entrevistó a Calzada en uno de sus programas estrellas y The Wall Street Journal le dedicó encendidos elogios editoriales, aunque el periodista que redactó la pieza informativa dejó claro que en el texto su escepticismo. La Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, el templo académico neoliberal de Centroamérica, es otro punto de conexión entre Calzada y Aznar. La universidad es socio de FAES y referente del Instituto Juan de Mariana, que ha concedido su máxima distinción a su fundador, Manuel Ayau. Calzada colabora estrechamente con la universidad, al igual que Aznar, que recibe el honoris causa de esta institución en 2006. Y de exabruptos y burlas contra España en la Fox. Esto ya para acabar. Esto fue el 5 de mayo, extractos de la entrevista que concedió Calzada. Y dice Glenn Beck, que es el de la Fox, el presentador, dice: ¿quién es nuestro salvador? Miremos a España. La única lógica que se ve en el modelo español es que tienes tanta inteligencia como una caja de piedras o intentas esclavizar. Su estudio muestra que el trabajo verde es una pesadilla, dice Gabriel Calzada. Es difícil comprender que un país como Estados Unidos quiera aprender cómo crear empleos de un país como España. Así va la cosa. Y una noticia que me pilla muy de cerca, dice: Comisiones Obreras pide derechos de autor para los periodistas. Todo el derecho de autor me gusta. Dice: el sector estatal de medios de comunicación de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras reclama que la ley de propiedad intelectual incluya a los periodistas como beneficiarios de los derechos de autor junto con el resto de profesionales amparados, escritores, compositores, intérpretes y actores. El sindicato sostiene que el hecho de que no estar cubiertos por la ley en cuanto a la reutilización de su trabajo precariza aún más la difícil situación que padece la inmensa mayoría de los periodistas de España. Esto viene a cuento porque los periodistas de normal ceden sus derechos de autor por contrato a la propia empresa de comunicación, con lo cual el periodista es un negro más, por así decirlo. Asegura también que los periodistas actualmente carecen de la posibilidad real de beneficiarse de cualquier uso secundario que se haga de sus creaciones y del éxito de su obra, asunto que otros países de la Unión Europea pues ya han solventado. La propuesta de Comisiones Obreras, que se produce ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados estudie una reforma de la ley de la propiedad intelectual, sobre todo presionada por las grandes compañías discográficas, para que nadie pueda copiar y tal, y estas cosas, te creo canon para que puedas copiar, pero luego te digo que no puedes copiar, en fin. Y después plantea que el periodista también cobre junto con el editor de la obra cuando ésta sea reproducida con fines comerciales en otros medios distintos al que motivó su creación. Mientras, pues, elegir una licencia Creative Commons, como hizo el diario 20 Minutos, y arreglado. También pide que el periódico sea una obra asimilable al libro y cuya reproducción genera una conversación equitativa a los periodistas, como ocurre en otros países de la Unión Europea, y que se clarifique el concepto de cesión temporal de la obra periodística y de su uso para fines no contemplados inicialmente. Y esta última, no sé si me va a dar tiempo a leerla, también la tenía aquí desde junio, ¿sabes? O sea que, bueno, no sé, seguramente se haya actualizado bastante. Dice: el Congreso pone límites a la justicia universal, pero lo que queda es interesante por el fondo. Dice: la justicia española solo podrá perseguir casos cuando existan víctimas españolas, haya algún vínculo con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. De como estaba previsto, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con mayoría absoluta el proyecto de ley orgánica de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, en el que se incluyó, entre otras cuestiones, una limitación de las competencias de España a la persecución de delitos internacionales. De esto Garzón sabe un poco. Si actualmente la Audiencia Nacional mantiene abiertos 14 frentes distintos, es decir, 14 investigaciones pendientes que van desde el asesinato de 6 jesuitas en El Salvador en el 89 hasta el proceso iniciado a finales del mes pasado por el propio Garzón contra los responsables de la cárcel de Guantánamo. Unos procesos que quedarán en nada con la reforma legislativa. Dice, la Audiencia Nacional mantiene abiertos 14 frentes. Y de la causa abierta por la Audiencia Nacional para interrogar a 8 responsables políticos y militares chinos, 3 de ellos ministros, sobre los disturbios en la capital del Tíbet, del año pasado reabrió el debate sobre la conveniencia de que España investigara hechos cometidos en suelo internacional. También las investigaciones de los abusos por parte de Israel, que acabaron con un toque de atención por parte de este país al gobierno español, y en una petición de cambio de legislación motivaron una reflexión al respecto. El cambio en la manera de juzgar en suelo español se ha materializado con unos límites claros. En la votación del conjunto, que requería una mayoría absoluta, dado su carácter orgánico, contó con el apoyo de la mayoría, mientras que votaron en contra los 2 diputados de iniciativa y se abstuvieron los 3 del BNG y Nafarroabain. Dice, en lo que la limitación de la justicia universal se refiere, la reforma fue apoyada por el PSOE, Partido Popular, CiU y PNV, con el objetivo de que la justicia española solo pueda perseguir casos de genocidio y lesa humanidad cuando existan víctimas de nacionalidad española, se contraste algún vínculo de conexión relevante con España o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Es decir, en qué manera, hasta qué punto puede la justicia española meterse en el país, en otro país, para juzgar a quienes hayan cometido delitos. La reforma fue apoyada por todos y desde PSOE, PP, CiU y PNV. Desde el PP, la diputada Dolors Montserrat justificó este acuerdo explicando que la evolución seguida por los tribunales y principalmente por la Audiencia Nacional requería una importante reflexión para adaptar el precepto de la jurisdicción universal al principio de subsidiariedad y a la doctrina del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y homologarlo con los países del entorno. En esa línea se refirió a los conflictos diplomáticos que generaban algunas sentencias inaplicables. Y ya por último dice, en ningún caso se trata de que los crímenes queden impunes, sino de homologar nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno. Defendió también el diputado socialista Julio Villarrubia, quien añadió que se han incluido crímenes que antes no estaban expresamente incluidos, como los crímenes de guerra y lesa humanidad. Explicó que España podría seguir persiguiendo estos delitos siempre que no se haya iniciado otro proceso en una corte internacional, en el país de origen del investigado o en el estado afectado por las actividades investigadas. Bueno, ya que hemos tirado hoy de refritos, también nos vamos a ir yendo ya para casa, porque enseguida vendrán corresponsales del sur, con Llave Centro de Horchata Sound System. Os recordamos, lacucharilla.radio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com. Un placer, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Cuidaos el pelo. Chao.